Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Taliban's top military commander has been reportedly... El principal comandante militar de los talibanes habría sido capturado en una operación secreta llevada a cabo de forma conjunta por las fuerzas de inteligencia estadounidenses y pakistaníes. Mullah Abdul Ghani Baradar fue detenido la semana pasada en Karachi, una de las principales ciudades de Pakistán. Actualmente, el líder talibán se encuentra bajo custodia pakistaní, pero está siendo interrogado tanto por oficiales locales como estadounidenses. Baradar es considerado como la figura talibán más significativa detenida desde el comienzo de la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán. Se cree que es el teniente de mayor confianza de Mullah Mohammed Omar, líder supremo de los talibanes. El New York Times dio a conocer la noticia anoche, aunque en realidad se enteró de la captura de Baradar el jueves pasado, pero a pedido de funcionarios de la Casa Blanca aplazó la divulgación de la información. Los talibanes niegan los informes y afirman que Baradar todavía se encuentra en Afganistán. Meanwhile, the US and NATO assault on the Afghan city of Marja has... El ataque de Estados Unidos y la OTAN contra la ciudad afgana de Marjah entró en el cuarto día. El lunes, las tropas enfrentaron una resistencia esporádica que se manifestó en fuego de artillería, disparos de francotiradores y bombas trampa. Estados Unidos está siendo cada vez más criticado debido al aumento de bajas civiles durante la operación. Al menos 19 civiles fueron asesinados en los últimos tres días en Marjah o zonas aledañas y otros 5 civiles murieron el lunes en un ataque aéreo en la vecina provincia de Kandahar. Nadir Nadiri, de la Comisión Afgana Independiente de los Derechos Humanos, instó a las fuerzas internacionales a proteger a los civiles. Nadir Nadiri dijo... 12 people's life, civilians. La pérdida de la vida de 12 civiles es materia de preocupación y nos gustaría que las bajas civiles fueran reducidas al mínimo. También solicitamos que se realice una investigación para determinar en qué circunstancias perdieron su vida estas personas. Nadir Nadiri reclamó además que los talibanes no utilicen a los civiles como escudos humanos. Nadiri dijo... También nos preocupa mucho realmente que los talibanes hayan tratado de impedir que la gente abandone la zona de conflicto, lo que demuestra que hubo intentos de utilizar a los civiles como escudos humanos. Pedimos firmemente a los talibanes que no repitan semejante acto y que eviten hacer de los civiles escudos humanos. Funcionarios de Dubái afirman que en breve se emitirán órdenes de arresto contra 11 europeos sospechosos de haber asesinado a un alto comandante de Hamas. Mahmoud Al-Mabud fue hallado muerto el mes pasado en un hotel de Dubái, región que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. La policía dice que entre los sospechosos identificados hay personas con pasaportes británicos, irlandeses, alemanes y franceses, pero hay fuertes especulaciones de que detrás del asesinato se encuentra el Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Un comunicado de la policía afirma que los asesinos se disfrazaron con pelucas y sombreros, entre otras cosas, y que utilizaron un dispositivo electrónico para ingresar en la habitación del hotel de Al-Mabud y esperarlo allí. La policía de Dubái no descarta la participación de Israel en el asesinato. In Haiti, 4 children died Monday and... En Haití, 4 niños murieron el lunes y 8 resultaron gravemente heridos luego de que las intensas lluvias provocaran avalanchas de lodo que derrumbaron un salón de clases en la ciudad de Cabo Haitiano, situada en el norte del país. Meanwhile, Haitian President René Préval has estimated... El presidente haitiano René Préval estimó que llevará 3 años remover los escombros que dejó el devastador terremoto del mes pasado. Préval declaró a Associated Press, serán necesarios 1,000 camiones durante 1,000 días para remover los escombros, es decir, 3 años. Y hasta que no retiremos los escombros, no podremos empezar a construir realmente. El lunes, aproximadamente 200 haitianos se lanzaron a las calles de Puerto Príncipe para protestar por la respuesta del gobierno ante el terremoto. Jean Enoch Joseph reclamó al gobierno, la iglesia y la sociedad civil de Haití que asuman la responsabilidad por el cuidado de la población local. Jean Enoch Joseph dijo... 250.000 haitianos heridos es un número extraordinario. No nos cansamos de decir que el Estado, la Iglesia y la sociedad civil deben asumir la responsabilidad. Reguladores federales de seguridad afirmaron el lunes que al menos 34 personas murieron en los últimos 10 años debido a problemas repentinos de aceleración en vehículos de la marca japonesa Toyota. Otras 22 personas resultaron con lesiones debido a accidentes provocados por problemas de aceleración involuntaria en los que participaron coches de esa marca. En los últimos 4 meses, Toyota retiró más de 8,5 millones de vehículos en todo el mundo. Clarence Ditlow, del Centro por la Seguridad Automotriz, sostiene que la cifra real supera los 100 fallecidos. Ditlow declaró, hay muchas víctimas fatales cuya muerte no se atribuye a la aceleración repentina, especialmente si nos remontamos a antes de que la gente tuviera la atención puesta en Toyota. Reports are emerging from Honduras that critics of last summer's coup. Siguen apareciendo denuncias procedentes de Honduras de que los opositores al golpe de Estado del pasado mes de junio continúan enfrentando graves violaciones a los derechos humanos, incluso después de la elección del presidente Porfirio Lobo. Según el sitio web World War IV Report, Julio Funes Benítez, líder social de la organización antigolpista Frente Nacional de Resistencia, fue asesinado a balazos el pasado lunes. El viernes, Hermes Reyes, trabajador de la cultura e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue secuestrado por 3 presuntos paramilitares armados y golpeado y torturado antes de ser liberado horas después. También el viernes, atacantes irrumpieron en la casa de Porfirio Ponce, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Bebida y líder del Frente Nacional de Resistencia. Asimismo, la semana pasada, 2 hombres y 2 mujeres, miembros de la resistencia civil, fueron secuestrados y retenidos durante 3 días. Los 4 fueron golpeados y las mujeres además violadas. Según se informa, los captores dijeron que el ataque era un saludo de Pepe, el sobrenombre del presidente Lobo. Se espera que el presidente Obama anuncie hoy el otorgamiento de más de 8,000 millones de dólares en garantías de préstamos para ayudar a construir los primeros reactores nucleares nuevos del país en 3 décadas. Estos préstamos ayudarán a la empresa Southern Company, con sede en Atlanta, a construir 2 reactores nucleares más en Burke County, Georgia, cerca de la ciudad de Augusta. Dichas garantías cubrirán hasta un 70% del porcentaje de la empresa en los costos del proyecto. La Ley de Política Energética del año 2005 autorizó al Departamento de Energía a otorgar hasta 18.500 millones de dólares en garantías de préstamos para nuevas plantas nucleares y otros proyectos de energía. El presidente Obama quiere triplicar el monto de las garantías a 54 mil millones. En Gran Bretaña, la policía arrestó a 26 personas ayer durante una protesta en una planta de armas nucleares donde se fabrican cabezas de guerra para submarinos Trident. Los organizadores de la movilización dijeron que más de 800 personas participaron en un bloqueo del establecimiento de armas atómicas en Aldermaston. Entre los manifestantes se encontraban las Premio Nobel de la Paz Jody Williams y Mildred Maguire. La campaña para el desarme nuclear dijo que este fue el mayor bloqueo de una planta de armas nucleares en Gran Bretaña en muchos años. Cientos de partidarios de la oposición iraní de todo el continente europeo se manifestaron frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra este lunes, mientras el Consejo de Derechos Humanos examinaba por primera vez el historial de derechos humanos de Irán. En el marco de la actividad realizó declaraciones Vita Tavana, quien dirige el Comité Suizo para un Irán Libre. Vita Tavana dijo... Simplemente queremos una nación libre, una nación democrática. Queremos un país laico y creemos que este gobierno realmente es un peligro para todo el mundo. Solamente queremos que el mundo entero sea consciente de eso y que ellos apoyen a Irán, una nación amante de la libertad. En la reunión de la ONU, el enviado de Irán en Ginebra insistió en que Teherán respeta cabalmente los derechos humanos y dijo que la preocupación suscitada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia era un gesto político en medio de un mayor estancamiento en las negociaciones nucleares. En Egipto, el político de la oposición, Ayman Nur, dijo que quería postularse nuevamente a la presidencia el próximo año y que impugnará una norma que le prohíbe presentarse en los comicios. Nur, uno de los disidentes más conocidos de Egipto, se enfrentó en 2005 a Hosni Mubarak para la presidencia, pero quedó en segundo lugar por un amplio margen. Poco después de las elecciones, Nur fue condenado a 5 años de prisión por cargos de presuntamente falsificar algunas de las firmas necesarias para registrar a su partido político. Las leyes egipcias prohíben que Nur ocupe un cargo político durante al menos 5 años tras la finalización de su pena inicial. En noticias sobre la educación, el New York Daily News informa que se prevé que 3 escuelas semiautónomas con vínculos políticos reciban más de $72 millones en fondos de la ciudad para construir nuevas escuelas. Este anuncio tuvo lugar tan solo semanas después de que la ciudad decidiera, mediante una votación, cerrar 19 escuelas públicas. Parte de los $72 millones en fondos para la construcción se destinarán a la Pave Academy en Brooklyn. Esta escuela fue fundada por Spencer Robertson, el hijo del director de un fondo de cobertura multimillonario. También recibirá fondos la Harlem Promise Academy, fundada por Geoffrey Canada, un aliado cercano del alcalde Mike Bloomberg. La tercera escuela que recibirá fondos es la Peninsula Preparatory Academy en Queens, la cual fue fundada con la colaboración del presidente del Senado estatal, Malcolm Smith. En materia política, el senador demócrata de Indiana, Evan Bayh, anunció que no se postulará a la reelección este año, decisión que les brinda a los republicanos otra oportunidad para ganar un escaño. Bayh, a quien especulaciones ubican como un posible postulante a la presidencia en el año 2016, es el tercer senador demócrata en anunciar que se retirará. El senador de Connecticut, Christopher Dodd, y su colega de Dakota del Norte, Byron Dorgan, dijeron anteriormente que no procurarán su reelección. El senador republicano de Arizona, John McCain, enfrentará a un candidato de derecha en las primarias republicanas. El ex congresista republicano y conductor radial de derecha, J.D. Hayworth, lanzó su campaña para enfrentarse a McCain en un acto llevado a cabo el lunes en Phoenix. Junto a Hayworth, en el lanzamiento de su campaña, se encontraban el sheriff Joe Arpaio y Chris Simcox, el cofundador del grupo anti-inmigrantes Minutemen. Y en noticias periodísticas, los premios George Polk de 2009 fueron anunciados el lunes. Uno de los premios fue otorgado a las personas no identificadas que capturaron en video el asesinato a balazos de la estudiante iraní Neda Agha Soltan durante las protestas por la controvertida reelección del mandatario iraní Mahmoud Ahmadinejad. El guardián de los premios, John Darton, dijo: "Este premio celebra el hecho de que hoy en día un transeúnte valiente con un teléfono celular, con cámara, puede utilizar sitios de difusión de videos y de redes sociales para transmitir noticias". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.